Necesito alguna seguridad para contarte cómo me siento. Un momento intenso de intimidad para compartir sentimientos. Hasta ayer todo andaba bien y ahora el mundo es tan extraño. ¿Cómo hacer para distinguir? No sé si...